y nos vamos al encuentro de Esteban Burrich, que es candidato a diputado nacional por la capital federal del PRO. Esteban, Flavio Meli y Antonio Veramo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, gracias por el llamado. Hay varios temas para hablar. Obviamente la campaña es el tema excluyente. Queremos preguntarle, bueno, cómo va la campaña, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que ya queda casi nada, ¿no?, para el 28 de junio. Creo que todavía está, en la ciudad sobre todo, está un poco apagada la campaña. Ajá. Gran parte por responsabilidad nuestra, en cuanto a que creo que todo el tema de candidaturas y definición de candidatos generó una imagen mala en la gente. Uh-huh. Y dos, al mismo tiempo eso generó un debate que no tiene nada que ver con los problemas de fondo de la gente. Entonces la gente no está recibiendo con mucha emoción y la campaña en general. En la provincia de Buenos Aires, el hecho de que esté Néstor Kirchner haciendo campaña genera por ahí otra reacción y se está sentando las miradas allá, ¿no? Y claro, bueno, y el mismísimo Néstor Kirchner, ¿no?, esta semana, realizó declaraciones polémicas, ¿no?, en cuanto a este tema de que quieren proscribir, ¿no?, al PJ, ¿no?, o más que nada al Frente de Justicia para la Victoria, con esta actitud, de impugnar, ¿no?, estas candidaturas testimoniales, entre comillas, ¿no? Sí, creo que es parte de los problemas que se generaron en la definición de candidatos, que han hecho que la gente se aleje y le preste poca atención, ¿no? Encima sobre eso se montó todo este debate de la proscripción, y la verdad que eso no resuelve ni los problemas de los argentinos que se están quedando sin trabajo, ni la cantidad enorme de los más de 12 millones de argentinos que están en la pobreza, los problemas del sistema educativo. Uh-huh. Que hoy 3 de cada 5 chicos no termina el secundario. Uh-huh. Entonces hay problemas serios de los cuales no se está hablando, y esto la gente de alguna manera lo siente y por eso presta poca atención. Bien, hay varios temas también para hablar. No sé cómo va la relación, ¿no? Porque parece que, o en algún momento, ¿no?, pareció que esta alianza Unión PRO en Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, había ciertos chispazos, ¿no?, entre los candidatos. ¿Cómo está la relación hoy dentro de esta alianza, ¿no? No, yo diría que los problemas, que los chispazos que hubo fueron durante la definición de candidaturas, ¿no? Justamente la falta de partidos políticos y la creación de espacios personales hacen que las discusiones de candidatos sean la discusión de esta es mi gente, esta es la tuya y esta es la del otro, y bueno, veamos cómo nos ponemos de acuerdo para ordenarlo. Y siempre las subidas o bajadas de algunos generan una tensión personal, y esa tensión que se genera obviamente genera chispazos, pero me parece que en la campaña en sí hay una voluntad de ganar la provincia de Buenos Aires. Creemos que estamos haciendo un trabajo en toda la provincia muy bueno, y bueno, tanto Francisco como Felipe están haciendo campaña en el interior, y Mauricio y Gabriela están acompañando cuando pueden esa campaña. Vi, Burrich, que Unión PRO ha denunciado que hubo cierta complicidad con el gobierno de Caracas, de Hugo Chávez, a propósito de esta decisión del presidente venezolano de estatizar empresas. ¿Ustedes están preocupados entonces por esta situación y por la repercusión que pueda tener en nuestro país? Sí, exactamente. Nos preocupa mucho, creo que, primero, la falta de defensa de empresas argentinas. Más allá de que estén en el exterior, son empresas argentinas. Con la expropiación de esta forma, además que no había ningún tipo de compensación, la Argentina es más pobre, porque que una empresa argentina pierda lugares y espacios de trabajo también genera que la empresa localmente se haga más pobre. Y nosotros entendemos que la actitud de la presidenta y del expresidente Kirchner respecto a esto, habiendo estando Chávez acá hace una semana, que no se haga absolutamente nada, existe entonces algún tipo de y creemos que debería haber alguna reacción. Ahora, ¿usted piensa que se puede hacer algo con Hugo Chávez? Porque desde afuera da la sensación de que es prácticamente un hombre al que en esas en estas cuestiones de política interna, de política económica interna, me parece que debe ser muy difícil convencerlo, ¿no? No, pero ni siquiera hablo de convencerlo, pero sí mostrar una actitud diferente. El señor Chávez acaba de estar acá en Argentina. Si lo expropió a estos activos argentinos, es una empresa argentina lo que expropió. Si expropió un activo argentino y no se reacciona, primero se le está dejando que siga haciendo lo que quiere. Hay otros activos argentinos allí y la verdad que obviamente están los empresarios argentinos están preocupados por eso. En ese sentido, Bullrich, quizá lo que ocurrió con Sidor no debiera haber sucedido. No, por eso. El segundo punto adicional a este es que lo que preocupa es si se va a actuar de la misma manera acá, y es por eso que no se reacciona. Si vamos a empezar a expropiar acá, como se hizo en forma escandalosa y diría con un perjuicio enorme para los jubilados, a empezar a alquilar empresas como se hizo con Masu, que le está costando un montón de plata, los empresarios dueños de la empresa la vaciaron, ahora se las alquilan, no se la siguen siendo los propietarios, y después de 3 años de utilización se la devuelven a los empresarios, habiendo pagado las deudas que había que pagar. Digamos, ese es el tipo de cosas que preocupan hacia adelante. Bueno, esa es una vieja costumbre argentina, ¿no? La de pagar deudas de quebrantos a través del Estado, a través del dinero de todos. Pero parece que es una nueva moda que también está circulando en los Estados Unidos y en Europa. Lamentablemente es así, y en este caso además con plata a los jubilados, que lo que hace es generar obviamente una pérdida a todos los jubilados, porque es un desmanejo de los fondos del ANSES, ¿no? Que va en contra además del espíritu que en su momento dijo el mismo Boudou que iba a haber con respecto a estos fondos. Bien, Esteban Bullrich, candidato a diputado nacional por el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por este contacto, ¿eh? No, gracias a ustedes. Buen día. Adiós. Bueno.